Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy iniciamos con un clásico de 1980, un clásico del rock, recordando a una leyenda que falleció exactamente hace un año, el día de hoy, el señor Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones. Estaban oyendo uno de los temas más importantes de esa banda, uno de sus grandes éxitos del álbum Tattoo You de 1981, la canción Start Me Up. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @Sánchez Radio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Turno ahora para un tema de 1998 por una leyenda del rock. Don Eric Clapton llega ahora con esta canción de su álbum Pilgrim. Esto se llama My Father's Eyes. get here? What have I done? When will all my hopes arise? How will I know him when I look in my father's eyes? My father's eyes. When I look in my father's eyes. En el sabor de la noche les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Don Eric Clapton con My Father's Eyes. Ahora vamos a recordar a un hombre que falleció en 1978, un día como hoy, un tremendo músico y cantante, un hombre de ascendencia italiana, nacido en Estados Unidos, un hombre que de hecho fue uno de esos músicos que definieron la ciudad de Las Vegas junto con amigos como Frank Sinatra o Dean Martin, y era famoso sobre todo por ser un gran showman, el gran Louis Prima, que en paz descanse. Vamos a oír una versión de una canción que él hizo muy popular junto a su esposa Kiwi Smith, que en paz descanse ella también. Ellos dos tenían un dúo maravilloso y esta canción formó parte de su repertorio. Vamos a bailar una versión por el gran Rod Stewart. En honor a Louis Prima, aquí está That Old Black Magic. Tell the wind not to blow. just something that we do. Madonna, la reina del pop, nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito del año 2000 de su álbum Music, Don't Tell Me. Les saluda Emilio Sánchez, recordándole que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora con una leyenda del soul que no necesita presentación, famoso por temas como I Heard It Through the Grapevine, I Want You, What's Going On, Let's Get It On, Mercy Mercy Me, Trouble Man, Distant Lover. Me refiero al incomparable Marvin Gaye, quien llega ahora con el último éxito que él tuvo en su vida, Paz en su Tumba, un tema de 1982 del álbum Midnight Love. Aquí está esto que se llama Sexual Healing. Wake up, wake up, wake up, wake up. 'Cause you do it right. Baby,

Uno de los grandes éxitos de los 90, una canción de 1995, sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, por Coolio y LV, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y que de hecho es una adaptación de un clásico de Stevie Wonder, originalmente titulado Pastime Paradise. Esta se llama Gangsta's Paradise. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de 1973, una canción que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard y uno de los temas inmortales del maestro Barry White de su segundo álbum Stone Gone. Aquí está esto que se llama Never Never Gonna Give You Up. Never, never.

I need to know. Tell me, baby girl, cause I need to know. I need to know. I need to know. Tell me, baby girl, cause I need to know. Mark Anthony nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de los éxitos más importantes de su carrera, su primer éxito o uno de sus primeros éxitos en inglés, una canción de 1999 que fue su aporte a lo que en esa época fue la explosión latina en la que participaron artistas como él, como Ricky Martin, luego Shakira haría parte de toda esta movida. En fin, esta canción fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y se llama I Need to Know. Nos vamos ahora con una mujer de Inglaterra, Joss Stone, llega ahora con uno de sus primeros éxitos del año 2003-2004, esto que es Super Duper Love. Digging on you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Joss Stone con Super Duper Love. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito del disco, una canción que fue parte de una película, que fue la película Thank God It's Friday de 1978, y además se ganó el Oscar a la mejor canción original. Uno de los grandes éxitos de la reina del disco, la inmortal Donna Summer, fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, número 2 en el Top 100 de Cashbox, que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, y es Last Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. So